Es casi madrugada y no dormí. Y vuelve el pensamiento a insistir. Y tú de nuevo a charlar conmigo. Te adoré mí. Y cuando sueñes, yo estaré contigo. De la mano caminando al infinito. Nuestro amor, nuestra felicidad, y tú lo quieres. Y adoré mí. Tú sola ya en tu cama y yo aquí. Abrázame a la almohada y piensa en mí. Me sientes que regresa mi calor. Ahora sí, contigo ya que al fin puedo soñar. Sentir que tus caricias golpean. Amor, tanta gente que viven como nosotros así, yo loco por tu amor y tú por mí. Llamé para decirte que te quiero, que el amor que estoy sintiendo es verdadero. Tu amor se me olvida si tú lo quieres. Y adoré mí. Allá en tu cama y yo aquí. Abrázate a la almohada y piensa en mí. Presientes que regresa mi calor. Ahora sí, contigo ya que al fin puedo soñar. Abrázate a la almohada y piensa en mí. Presientes que regresa mi calor. Ahora sí, contigo ya que al fin puedo soñar. Sentir que tú te harías volver a. Amor.